cuentas de este viernes que viene noche es festivo. Ah, claro. El primero de mayo. Primero de mayo, sí. Ay, por si gracias. Acaso ahí sí necesitaban información, sí, que reconforta el alma con festivos. Vamos a hablar del Mundial. Sí, señora, porque la final de la Copa Mundial 2026 va a tener espectáculo de medio tiempo. Resulta que la FIFA tomó una decisión histórica, producida por Global Citizen y liderada por Chris Martin, para unir la música con el deporte y la conciencia social. Ah, supongo que se va a demorar más de lo que debería demorarse. ¿Cómo así? O sea, el medio tiempo es de 15 minutos. Sí. Debería presentarse en esos 15 minutos. Supone ni uno. Ni un minuto antes ni un minuto después. Un poco como el Super Bowl, que es literal, tienes este tiempo, son como 13 minutos que tienen los artistas del Super Bowl para presentarse, porque el resto de tiempo es para montar y desmontar y siga el partido normal. Entonces, es un acontecimiento único en su tipo y va a marcar un cambio importante en el formato de entretenimiento y consumo del deporte, porque está a cargo del vocalista de Coldplay, Chris Martin. El espectáculo pues busca generar un espacio que mezcle deporte, música, conciencia social, un mensaje que la Copa del Mundo pues ha llevado consigo desde hace varios años. Aún no se revelan las participaciones dentro del espectáculo, es decir, todavía no sabemos quién va a estar ahí como tal. ¿Pero él va a estar o él está organizando? Lo que dicen es, no va a ser solo un artista, serán más de uno y será el mayor espectáculo del mundo, y Chris Martin, digamos que va a ser el encargado de elegir quiénes se van a estar ahí presentando. Más o menos como Jay-Z con el Super Bowl, es algo el así. Papel de Chris Martin. Exactamente. ¿Y por qué estoy hablándote de esto? ¿Por qué? Porque Mete Gol Tapa. ¡Ay, mira! Es nuestro programa en YouTube, donde está la doble D, Dayana Rodríguez, Dani Galvis. ¡Ay, ay, gracias, niños, los aguateritos! Hablando, como decimos siempre, de fútbol sí, pero no así. ¿Así? Ha estado bien divertido. Ustedes arrancaron el jueves pasado. Sí, ya debut y despedida. No, señora. Ay. Este jueves a las 3 los esperamos. Es mentira, estamos contentos de estar con ustedes. Gracias, Catalina. Para que no se lo pierdan, porque hay momentos muy chéveres. Si se lo perdieron, está en YouTube. Sí, queda alojado el programa completico y en redes les estamos subiendo como pequeñas cápsulas para que se antojen y puedan ver secciones como Cuca Patada. ¿Cómo se llama la otra? Cuca Patada va a mutar un poquito. No, hay tantas. Pregunta al ángulo, que es la pregunta del día. Está el bar, que es como estas tendencias, lo que fue noticia. Cosas pasaron este fin de semana, así que bueno. Exacto. Los esperamos. Momento de hablar de BTS. Ay, ¿qué más ha pasado? Bueno, para muchos es necesario y lo hemos visto desde que se presentaron las preventas en diferentes partes del mundo de la veeduría que se necesita y se requiere para este tipo de eventos. Sí. Es masivo, entonces en el momento de las ventas de la boletería, pues sí se necesita como un control de si todo salió bien o qué pasó, y resulta que para Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, puso en marcha una averiguación preliminar con el fin de examinar en detalle cómo se desarrolló el proceso de comercialización de entradas para el esperado concierto de BTS. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Esta decisión se produjo luego de que numerosos ciudadanos manifestaran inconformidades relacionadas con la compra de boletas, especialmente durante las etapas de preventa y venta general. Las quejas apuntan a posibles fallas en la información suministrada, dificultades tecnológicas y falta de claridad en las condiciones del proceso. Nosotros hicimos pregunta de si iba a ir a BTS. Ah, yo, espérate, voy a buscar la encuesta. Y muchas, era una encuesta, entonces las respuestas que tuvimos, aparte, sí contaban un caso como que le pasó a mucha gente, y es que estaban en la fila y cuando iban a hacer el pago, la sacaba. Sí, en esa encuesta preguntábamos si iba a ir, el 50% dijo que sí, el 20% dijo que no y el 31% dijo sin boleta, pero sí quisiera ir. Y entre las respuestas se presentan también quejas de personas que estuvieron haciendo la fila, que en el momento de pagar la sacaron, que les tocó volverla a hacer, que no entendían qué pasaba, que estaban supuestamente antes y otros les ganaron. Bueno, en fin, la idea es esto. En este contexto, la autoridad solicitó información precisa sobre distintos aspectos claves de la operación, entre ellos Se incluyen los términos y condiciones comunicados a los usuarios, los horarios establecidos para la venta, la cantidad de entradas disponibles en cada fase y los mecanismos implementados para gestionar la alta demanda. Asimismo, se busca establecer qué tipo de herramientas tecnológicas se utilizaron para asegurar la transparencia y equidad en el acceso de boletas. ¿Necesario? Sí, me parece bien. Deseándoles feliz lunes, inicio de semana, que sea generoso, que sea amable esta semana con nosotros, por favor. Vamos a viajar en el tiempo porque nos vamos hasta 1992. A Concert for Life, que tuvo lugar en el estadio de Wembley como homenaje al cantante de Queen, Freddie Mercury, por la concienciación sobre el SIDA. Los actos que aparecen incluyen Elton John, David Bowie, James Hetfield, esta voz, George Michael, también estuvo Seal, Paul Young, Annie Lennox, Liz Stanfield, Axl Rose, entre otros. Es Summer, la canción es Homebreaker, y tal vez si usted es fan de Summer, puede escribirlo en nuestra pregunta del día. ¿De cuál artista se considera fan a través de @X más música en nuestras redes sociales? Abrazo para Erika, dice Kim, también Laura, Bruno Mars, Yvonne Backstreet Boys, Cristina dice BTS, Liv Michael Jackson, Jun BTS, también John Mosso, Kylie dice Madonna, Madonna, Madonna, Dani, los Jonas Brothers y Da Lejo, así es, dice que de estos señores, y le creo, y es difícil no serle. Comparte la opinión con Julieta. También veo por acá a Luz, a Mafe, claro, es que son ellos. Espero que terminen de tener un lunes divino. En minutos llega Cata Blanco a acompañarnos con buenas canciones.